28 minutos que pasan de las 10 de la mañana y después, como decíamos, de unas efemérides especiales y a las que dedicábamos más minutos de lo normal, abrimos la escotilla, la opinión del día, que como todos los martes pues nos llega desde Vizcaya. Ya saludamos al otro lado del teléfono a Yanire Estebanet. Yanire, unón. Unón, muy buenos días. Bueno, pues adelante estos minutos para ti y tu escotilla. Muchas gracias. Voy a hacer unas palabras sobre el día ese que han llamado el Día del Amor, San Valentín, porque mañana es ese día. Bueno, eso que algunos han llamado amor. Ese amor manufacturado, que se encuentra en objetos, con precios, que se realiza de materiales tóxicos y se fabrica centímetros a céntimos en fábricas de Bangladesh o de China, pero que llegan a nuestros comercios para participar de la compra-venta en la que se ha convertido el amor. El amor como objeto, el amor que se toca, que se regala, que se guarda y que se olvida, entre otros múltiples cacharros que se acumulan en nuestro consumo diario. Parece muy curioso identificar el amor, algo que es tan intangible, tan difícil de identificar, de medir, de describir, con algo tan básico como un objeto que se regala en estos días. Y sin embargo, durante años este sistema nos lleva a amar a los objetos más que a amar. En el sistema capitalista hemos aprendido que se pueden consumir incluso relaciones. Descargar aplicación, colocar búsqueda, encontrar persona, quedar con persona, consumir relación, agotar relación, buscar nueva relación. Encontrar parejas compatibles según no sé qué algoritmo es hoy posible y me parece alucinante. Porque darse cuenta de que el consumo de parejas, de conquistas, de ligues virtuales, de contactos basados en cálculos, decimos que buscamos el amor y qué es lo que encontramos en esa búsqueda. ¿Qué es el amor? Creo que esta es una pregunta que se han hecho multitud de personas a lo largo de la historia y seguramente muchas de las veces que hemos dado respuesta a esta pregunta nos hemos equivocado, poniendo al amor otros nombres que no le tocaban, nombrando al amor en los celos posesivos, nombrando al amor en olvidarse de una misma, nombrando al amor en las películas de flechazos, nombrando al amor como tantas cosas que no son amor que ya hasta parece que se nos ha olvidado en qué consiste. Y especialmente a las mujeres inculcadas en el machismo, a veces aún se nos olvida qué significa centrando nuestra vida en el amor a las demás personas como sacrificio, en confundir amor con cuidado, en mezclar amor con dependencia, en entender el amor como una fusión sin límites, en oír amor y olvidarnos de necesidades propias y de reciprocidad. Qué curioso que a veces parece mucho más sencillo decir lo que no es o lo que no debería llamarse nunca amor que lo que es. Y es que saber lo que es el amor creo que es algo muy personal. ¿Amas tú de la misma manera que yo? Saber lo que es el amor exige mucho de lo que menos tenemos en esta sociedad de consumo. Tiempo para pensar, tiempo para sentir, tiempo para conectar conmigo y escuchar esa voz que hay dentro y que no está fuera. Por mucho que intentemos ponerla fuera, no está fuera. Y si hago este ejercicio ahora pensando en mí, cerrando los ojos, sintiendo con mi cuerpo, escuchando latir mi corazón, notando las vibraciones de mi piel, me doy cuenta de que amo cuando me acuerdo de llamar a una persona que lo estaba pasando mal. Amo cuando paso por un sitio que me recuerda a alguien y sonrío. Amo cuando abrazo de ilusión y de alegría. Amo cuando calmo las lágrimas de un dolor. Amo cuando me preocupo por saber cómo estás, pero de verdad, y no solo como una pregunta tipo. Amo cuando veo y te miro mirándome y no necesito ponerle palabras. Amo cuando me encargo de preparar una sorpresa para ilusionarte o cuando hago un favor a una persona que acabo de conocer en la calle. Amo cuando me enfadan las injusticias del mundo y clamo por la justicia. Amo cuando perdono a alguien por algo que sentí como un error. Amo cuando quiero compartir sonrisas con mis amigas y cantar y bailar. Pero también amo cuando recibo y me dejo recibir amor. Cuando acepto que me den las gracias por haber hecho algo. Cuando pido que me des la mano y me acurruco buscando contacto. Cuando recibo y me dejo recibir. Cuando acepto que me des las gracias por algo. Cuando me doy un día para relajarme. Cuando me atrevo a escuchar lo que quiero y lo que no. Cuando dejo de criticarme y de juzgarme constantemente. Cuando conecto con ese sitio donde debe residir el amor. En el fondo, está dentro de mí. Tantos esfuerzos siempre por buscarlo fuera y estaba dentro. Mi consulta está llena de mujeres que buscan el amor fuera sin saber que reside dentro de ellas mismas. Y tanto reside y tanto tienen que lo dan sin límite, que lo regalan, buscando compensar lo que no reciben sin darse cuenta de quedarse un poco para sí. Ojalá se acaben estos días de compraventa, de intentar canjear amores y relaciones y podamos aprender a conectar con el verdadero amor. Y nos atrevamos a dejar de buscarlo fuera para encontrar dónde está en el fondo. Y todas las personas dejemos que salga para que nadie tenga que mendigar lo del otro. El amor de verdad, el que no cuesta dinero ni está en tiendas, pero es mucho más difícil de encontrar, no sea solo de un día y os alcance a todas, amigas. Yanira Estebanez, eskerrik asko por acercarnos tu reflexión y te escuchamos en unas semanas. Agur. Eskerrik asko, muchas gracias. Agur.